FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Escuela Didáctica es una compañía de innovación educativa que ofrece soluciones de gestión del conocimiento en procesos de formación mediados por TIC, implementación de ambientes virtuales de aprendizaje, virtualización de contenidos educativos y desarrollo de extensiones para Moodle. Entendemos la tecnología como un medio y no como un fin. Por eso integramos pedagogía, tecnología, comunicación, diseño e investigación, centrándonos en la experiencia de usuario y en el aprendizaje experiencial, para canalizar así el propósito transformador de la educación. Escuela Didáctica. Visítenos en www.escueladidáctica.com. Celular 300-780-0962. Escuche por la emisora cultural de Pereira, Letras y Música. Porque la literatura y la música son expresiones artísticas que desde la antigüedad han mantenido una íntima relación de la cual nos beneficiamos como seres humanos. En Letras y Música buscamos disfrutar de esa fusión y para que seamos personas más libres, críticas, inclusivas y respetuosas de las diferencias. Letras y Música, para vivir mejor y ser más felices. Todos los martes a las 7 de la noche. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, Radio de Interés Público. Sinfonía Rock. Un programa para disfrutar de la combinación épica, el rock y las composiciones orquestales con elementos del folk y el teatro como puesta en escena. Sinfonía Rock. Sinfonía Rock. Las grandes bandas, la versatilidad de solistas, el camino hacia la exploración de sonidos, un viaje por lo conceptual. Sinfonía Rock. Sinfonía Rock. Domingos a las 9 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com, Radio de Interés Público. En la emisora cultural de Pereira se escucha Rhythm. Rhythm, el sonido influenciado por la música afro. Rhythm and Blues, Soul, Hip Hop, Afrobeat y Trap. En constante evolución con los artistas y grupos que hacen parte de estas tendencias musicales. Rhythm. Viernes a las 9 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com, Radio de Interés Público. Solo a dos voces. En homenaje al escritor y traductor pereirano Eduardo López Jaramillo, la emisora cultural de Pereira 97.7 FM presenta de su archivo fonográfico Solo a dos voces, un programa sobre música y poesía. Akenatón en la ópera. A 20 años de su fallecimiento, les ofrecemos una selección de esta serie radial realizada por Eduardo López Jaramillo. Domingos, 8 de la mañana. Solo a dos voces. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com, Radio de Interés Público. Emisora cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae.

el espacio en la última hora del día. Son las 23 horas y 4 minutos, 11 de la noche y ya 5 minutos. Y aquí estamos, como siempre, en las dos primeras horas presentándoles las mejores baladas de la música anglo. Aquí en tu emisora, emisora cultural de Pereira 97.5. Recuerde que estamos en emisora cultural de Pereira.com. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 318-7900-700. David Vargas y John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, vámonos de una con una nota. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Bueno, esta no es tan curiosa. Es más bien un poco lamentable. Esta canción que escuchamos al fondo fue el primer tema que incursionó directamente en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Nunca antes una canción había debutado en la primera posición de este listado famoso que rige las listas de Estados Unidos. Hasta que en el año 1995, Michael Jackson logró debutar directamente al primer lugar con esta canción, You Are Not Alone. Pero bueno, esta canción no la escribió Michael Jackson, la escribió el señor R. Kelly. Y la noticia, pues, tiene que ver con este artista de Rhythm and Blues. Muy buen artista, trabajó con muchas estrellas de la música, pero está en un momento bastante difícil, porque resulta que el cantante R. Kelly fue sentenciado hoy jueves 23 de febrero a 20 años de prisión en una corte federal de Chicago por cargos de pornografía infantil e incitación a una menor. Esta es la segunda sentencia extensa de R. Kelly. En 2021, un tribunal de Nueva York lo había condenado a 30 años de cárcel. R. Kelly tiene actualmente 56 años y cumple ya la pena que recibió el año pasado por cargos de asociación ilícita y tráfico sexual. R. Kelly fue condenado en septiembre pasado por 3 cargos de producción de pornografía infantil y 3 cargos de incitar a una menor a participar en actividades sexuales delictivas. Una moción para un nuevo juicio se denegó la semana pasada. Con esa nota comenzamos entonces Estrellas de Medianoche. Y vamos a dejarlos escuchando una canción completa de R. Kelly. No escrita por él como esta que interpreta Michael Jackson, sino esta. I Believe I Can Fly, R. Kelly. Estrellas de Medianoche. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Listen.

La primera canción que se conoció a nivel mundial de Howard Jones es un tema que lleva la palabra canción en su título, New Song, incluida en su álbum Humans Live. ...68 años cumple el señor Howard Jones. No One Is To Blame. Esta canción se encuentra en su segundo álbum, Dream Into Action. Así se titula esta, Things Can Only Get Better. Y cerramos este homenaje a Howard Jones hoy en su cumpleaños con What Is Love, la segunda canción que se lanzó de su álbum debut Humans Live de 1983. Estrellas de Medianoche. Yeah. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Son los británicos y Ray Shore con la canción Always. Es Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Look, you kiss with your vintage music. Ella es Lana del Rey y la canción Love. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. I'm Look, you kids, you know you're the coolest. The world is yours and you can't refuse it. Seen so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy. Enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, it don't matter because it's enough to be young. De medianoche, una balada siglo XXI. Thank you. excelente dúo que conformaron en los años 80 Kenny Rogers con Dolly Parton. Y la canción Islands in the Stream la escuchan en Estrellas de Medianoche. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Recuerden que tenemos un WhatsApp 318-7900-700. Esta es emisora cultural de Pereira.com. ¿Cómo les parece que el 23 de febrero de 1998 a todos los miembros de Oasis se les prohibió de por vida volar con la Cathay Pacific Airlines después de un comportamiento abusivo y repugnante durante un vuelo de Hong Kong a Perth, en Australia? Eso sucedió 23 de febrero del 98. Vamos con una de las canciones más significativas de Oasis. Aquí está Wonderland. Rectifico el título: Wonderwall. Estrellas de Medianoche. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.